único amor. Vivo de echar alcohol, del papelillo de este perro que para olvidar que no regresarás, que te has marchado, por el que no voy a cambiar. ¡Palmas arriba! Ya de alcohol, el papelillo de este porro que voy a fumar para olvidar que no regresarás, que te has marchado, por el que no voy a cambiar. Y dice, ya te cansaste de mi berretine. Yo soy como esos giles, que la vagancia es mi rutina, vas en tu casa y soy la esquina. Radio Lope 97.5. Vamos todos. Que la vagancia es mi rutina, morri carita y resentida. Y ahora que te quieres marchar, vamos los colores. Ya de alcohol, el papelillo de este pueblo que yo para olvidar 97.5. No regresarás, que te ha marchado, por el que no voy a cambiar.